Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radio Los Saharaui de Sevilla, que todos los martes sobre las 2 de la tarde hasta las 3, hoy empezamos un poquito más tarde porque tenemos también más entrevistas, os contamos y os invito a Samuel. Hola también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Hoy martes 9 de diciembre, anterior al Día de los Derechos Humanos, vamos a empezar como siempre dando la bienvenida con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا بشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة وقبة قبة ما فرزوش شبنا الطلبة شحال زيارة المقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كولي تانا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كولي تانا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى موالفك هالراي هالراي y bienvenidas a todos y a todas en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que hoy martes 9 de diciembre se va a transferir y se va a una entrevista de Luz Marina Mateo del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui de Argentina, de Buenos Aires, a donde se fue también nuestra compañera y profesora de la Universidad Pablo de Olavide, Rocío Medina Martín, que está en Buenos Aires ahora mismo, está ahí en Argentina para presentar también un libro que también se presentó en Artifariti, un libro que también se presentó aquí en Sevilla. Pero vamos a dejar la palabra directamente a Luz Marina y a Rocío desde RAS Argentina. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y en este caso vamos a cursarles a través de esta columna una invitación con entrevista. Y les vamos a contar por qué. Porque el próximo viernes 12 de diciembre presentamos en la Casa de la Universidad Nacional de La Plata el libro Activismo Académico en la Causa Saharaui, Nuevas Perspectivas Críticas en Derecho, Política y Arte. Este es un libro de Aconcagua, libros de la sección Política y Sociedad, y lo viene a presentar nada más y nada menos que una de sus editoras de la Universidad de Sevilla, España, Rocío Medina Martín. Con ella tuvimos una reunión, un grupo pequeño de personas que estuvimos conversando, de allí que si escuchan ruidos de fondo en la entrevista tiene que ver con que justamente es porque había un grupo de personas escuchando atentamente lo que decía Rocío. La presentación del libro es el próximo viernes 12 de diciembre a las 3 de la tarde. Ahora, cuando terminemos con esta entrega, les voy a dar más datos al final, ¿no?, de las palabras de Rocío. Y les cuento sobre este libro que se presenta. Les reitero, Activismo Académico en la Causa Saharaui. Está dividido en tres secciones: Derecho, Política y Economía, siempre en relación con la lucha del pueblo saharaui. La segunda sección, Actividad Política y relación con el ejercicio de los derechos de los saharauis. Y la tercera sección, Arte como herramienta de lucha política y de derechos humanos. Está prologado nada más y nada menos que por el experto antropólogo, reconocidísimo antropólogo, experto en el tema saharaui, Juan Carlos Jimeno, también de España. Y estuvimos charlando, como les decíamos, con Rocío Medina Martín, y una de las cosas que nos contaba en esta reunión que hemos hecho antes de la presentación, reunión preparatoria de la presentación, es por qué el título del libro, Activismo Académico en la Causa Saharaui, Nuevas Perspectivas Críticas en Derecho, Política y Arte. Porque parte de un grupo de personas que estamos profundamente convencidas de que hacer academia es hacer política y que negarlo es hacer una política oculta. Hacer pensamiento es hacer un pensamiento en un contexto y en un lugar y en un mundo determinado. Y si no reconocemos, ¿no?, dónde emerge y hacia dónde va y para qué personas está hecho ese pensamiento y están hechas esas ideas, y se producen y se construyen conceptos y planteamientos, puede ser una forma bastante oculta, ¿no?, de hacer ideología en el peor sentido, ¿no?, y de hacer una academia política o políticamente condicionada. Nos parece mucho más libre y mucho más honesto, claro, e intelectualmente honesto plantear dónde estamos, plantear que este libro sale de un grupo de personas que está profundamente comprometida con la causa saharaui. Nace, ya lo veréis en el índice, de personas que llevan bastante tiempo. Y bueno, le pusimos Activismo Académico por esta idea, ¿no? Porque para nosotros la academia es otro lugar y otro espacio que debe ser un espacio necesariamente de lucha política, ¿no? Si el pensamiento no es un pensamiento politizado y no es un pensamiento con una finalidad humana, ¿no?, y humanizante, el pensamiento en sí no tiene sentido, al menos para el grupo de personas que generó este libro. Y respecto de Rocío Medina Martín, que es una de las editoras del libro, junto con Ramón Luis Soriano Díaz, les cuento que es profesora del área de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es licenciada en Derecho y está finalizando su tesis doctoral sobre la participación política de las mujeres saharauis en los campamentos de refugiados y refugiadas de Tinduf, en Argelia. Y además, Rocío coordina el grupo de estudios e investigación sobre la causa saharaui, que se llama Saharupo. Ella es Rocío Medina Martín, quien estuvo con nosotros y va a estar el viernes próximo con nosotros. Ahora les doy más datos. Y ella escribió en una oportunidad un artículo que habla de la Real Academic y la causa saharaui, en, digamos, trazando una analogía con lo que conocemos como Realpolitik en relaciones internacionales, ¿no? Ella nos explica por qué este concepto de Real Academic, al menos en España, en la causa saharaui. Ocurrió que cuando montamos el Saharupo, que es el grupo de estudios sobre el Sahara Occidental en la Universidad Pablo Olavide, hubieron una suerte de reacciones bastante curiosas, ¿no? Desde cierto profesorado, entre comillas, progresista y bastante crítico, que nos daba unas palmaditas en la espalda y nos decía: este grupo es de jóvenes, solidarios, generosos, ¿no? Casi a modo de grupo de cooperación, con lo cual, de una manera indirecta y a veces profundamente inconsciente, nos sacaba del ámbito académico. Y ahí surge la reflexión, ¿no?, de qué se considera academia, qué se considera un sujeto político epistemológico digno de estar en los espacios y en las vías académicas, editoriales académicas, y qué no se considera y por qué, ¿no? Y de ahí surge el concepto de la Real Academic. En el fondo es un intento, ¿no?, de visibilizar una academia con un argumentario crítico y aparentemente progresista, pero que no termina de atreverse a hablar de cuerpo, a hablar de esas realidades que tienen que ver con las balas, con las guerras, que tienen que ver con las cárceles, que tienen que ver con la opresión, ¿no?, y que tienen que ver con la represión. Yo creo que hay gran parte de la academia europea que se olvidó y se acomodó a una realidad intraeuropea y nunca más supo comprender o supo ver o quiso aprender de realidades de otros lugares. Y en ese sentido, hablar de la Real Academia es una denuncia. Es una denuncia de una academia que no se atreve a situar en el punto de mira realidades históricas que son importantísimas no solo por un tema de justicia social. Son importantísimas porque si no entendemos lo que está ocurriendo con ciertos sujetos históricos en otros lugares del mundo, no podemos entender lo que está ocurriendo con otros sujetos históricos al interior, por ejemplo, de Europa. O sea, comprender las realidades, entender las luchas sociales, comprender las demandas políticas de otros sujetos históricos, es una forma de comprender la propia historia contemporánea. No es solo un tema de justicia y de solidaridad, es un tema de rigurosidad académica. Y continuamos hablando con Rocío Medina Martín, quien también en uno de sus trabajos habla de que la expansión del capitalismo tiene directa relación con la situación del pueblo saharaui. Ella siempre habla de que capitalismo y cuerpo, por venir de la tradición feminista, no pueden ser separados. Al pensar en el capitalismo, hablamos del cuerpo. Nos explica entonces por qué es eso. Esto implica que es muy difícil pensar la realidad sin pensar en los cuerpos. ¿Qué pasa en los cuerpos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo las ideas que construimos, los conceptos que pensamos, tienen eficacia y origen, tienen un viaje de ida y vueltas en los cuerpos, ¿no? Ir a los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis es comprobar una estructura de dominación en los cuerpos y en la cotidianidad de los seres humanos. No podemos olvidar por qué ocurrió el éxodo en el año 75, ¿verdad? Como grupos de mujeres y sobre todo y de niños y niñas son bombardeados por napalm. ¿Y qué relación tiene esto con el expolio y con la relación de los recursos naturales respecto del Sahara Occidental, ¿no? Entonces, visto desde esta perspectiva, yo creo que entender que la causa saharaui trae un origen concreto en la expoliación de los recursos me parece algo que no podemos olvidar, ¿no? ¿Y qué relación tiene esto con los cuerpos? Evidentemente tiene una relación profunda con la cotidianidad. 40 años de refugio prolongado son 40 años de presión por parte de un sistema de dominación, no solo capitalista, porque creo que aquí hay más ejes, pero profundamente capitalista en relación a la expoliación de los recursos en los territorios ocupados, ¿no? La profesora Rocío Medina Martín, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que viene a presentar el libro, les cuento, les reitero el nombre del libro, Activismo Académico en la Causa Saharaui, Nuevas Perspectivas Críticas en Derecho, Política y Arte. Y lo va a presentar una de las editoras, Rocío Medina Martín. El otro editor es Ramón Luis Soriano Díaz. La presentación va a ser el viernes 12 de diciembre, el próximo viernes, a las 3 de la tarde, en Buenos Aires, en la Casa de Postgrado de la Universidad Nacional de La Plata, que está en Ayacucho 132, organizado, por supuesto, por la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad Nacional de La Plata. Les reitero entonces, viernes 12 de diciembre, a las 3 de la tarde, en la Casa de Postgrado de la Universidad Nacional de La Plata, en Ayacucho 132, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los esperamos a todos y a todas los que quieran venir y las que quieran venir para escuchar este interesante enfoque que se plantea respecto de la causa saharaui en el ámbito académico español. Gente, esto ha sido todo por esta entrega. Mi nombre es Luz Marina Mateo, soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y nos vamos, como siempre, con música. Nos vamos con el tema de una caboverdiana que le canta al Sáhara Occidental. Se llama Celina Pereira. La música de este tema corresponde a la morna sodad, una tradicional morna caboverdiana que inmortalizó Cesárea Évora. Bueno, han tomado la música de la morna sodad para hacer este tema que se llama Saharaui. Celina Pereira, Saharaui. Hasta la próxima. Chau, chau. Muchísimas gracias a Luz Marina Mateo, a Rocío Medina, que está en Buenos Aires ahora mismo hasta final de la semana para la presentación de su libro sobre activismo académico sobre el Sáhara para el próximo viernes 12 de diciembre. Está todo publicado en nuestro blog en saharasevilla.blogspot.com. También, antes de escuchar la próxima entrevista, pues es necesario anunciar también desde este canal que tenemos que en Facebook ha habido un cambio, porque según la nueva política de Facebook, pues los perfiles que tienen las personas, que en realidad son entidades, organizaciones, instituciones y no personas con nombre propio y apellido propio, pues tienen que convertirse en página. Así que nuestro perfil, que hasta hace 3 días teníamos, de Sáhara Sevilla AAPSS, ya es una página. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente no se puede etiquetar mucho como antes, pero en realidad lo que va a suponer ahora es que se van a fusionar Sáhara Sevilla AAPSS con la página que sí teníamos antes, cuando teníamos también perfil de la APS, Asociación de Amistad Pueblo Saharaui de Sevilla. En unos días, como mucho, se habrán fusionado estas dos páginas y ya estaremos presentes en Facebook con un único contacto, que es Sáhara Sevilla AAPSS. Así que podéis volver a contactar con nosotros también a través del Facebook. En estos últimos días no estábamos presentes como Sáhara Sevilla, pero a partir de esta mañana ya hemos vuelto a estarlo. Y también comentar que mañana por la mañana pues estaré junto con compañeras voluntarias de nuestra asociación en la UPO, en la Universidad Pablo de la Vide, para la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que fue el 5 de diciembre, que coincide mañana 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 estaremos con nuestro stand, con nuestra mesita de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, juntos con otras ONGs y organizaciones no gubernamentales y asociaciones en la UPO, la Universidad Pablo de la Vide, para el Día Internacional del Voluntariado, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ahora seguimos con otra entrevista, otra parte de la entrevista que empezamos a escuchar el martes pasado aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, que grabaron nuestros compañeros y amigos estadounidenses, artistas, participantes de la última edición de Artifariti, Yeshi Parks y Tennessee Watson, los dos que fueron expulsados de la UN el pasado 22 de noviembre. Ya han vuelto a Estados Unidos y ya están editando su documental sobre el pueblo saharaui. Pero aquí ahora escuchamos otra parte de la entrevista a Aisha Brahim, chica saharaui que reside aquí en España desde que era muy pequeña, chica saharaui, estudiante de la Universidad de Sevilla, y chica saharaui súper voluntaria de nuestra asociación y de su causa. Aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, Aisha Brahim. Pues yo creo que la implicación de aquí nuestros paisanos, creo que no se implican suficiente, porque algunos porque no pueden, pero otros creo que simplemente no quieren, la verdad, voy a ser sincera, es que no tienen interés. ¿Por qué? Porque llega un punto en que están tan cómodos con su vida aquí, que no ven la necesidad de, por ejemplo, manifestarse, lo ven como una tontería, porque yo creo que piensan, ¿para qué nos vamos a manifestar si después eso no va a servir para nada? Yo creo que tienen ese pensamiento. Entonces, yo me siento defraudada, ¿no?, por ellos, porque yo pienso que si ellos no se manifiestan, entonces, ¿quién se va a manifestar por nosotros? Si ellos no lo hacen, ¿qué lo va a hacer? Y que da una imagen pésima, porque después me molesta oír comentarios de tipo, ¿sabes?, que si no están ellos, que su lucha, vamos a estar nosotros. A mí me duele, la verdad, porque digo, jodín, es que tienen razón, y no me da vergüenza, porque digo, es que tienen razón y no puedo decirle que no, es que, ¿qué hacemos? es que algunos no quieren, aunque puedan, es que no quieren, y lo que quieren a lo mejor no pueden, entonces es una mezcla, pero así me siento, me decepciono. De la vuelta, ciertos comentarios. Ya, yeah. Por eso tú intentas ser cuatro veces más o cinco veces más de lo que puedas, vamos, yo o sea que intento, tú... Yo intento. Pero sí, lo también... Lo intentando saber... Entonces, ¿tienes amigos y amigas saharauis que no participan? Sí, de verdad, no participan. ¿Y que de, entre ustedes hablan del de eso? ¿Intentas convencerles o...? Sí y no. Es que a veces no... Es que no tendré ni que convencerlo, porque eso tendré que salir de ellos, ¿no? Es decir, está en mi causa, quiero que se vea o quiero que se hable, yo tengo que estar para la cara, ¿no? Pero es que ellos no... No sé. Ellos dicen que eso, algunos no dicen que como no hay solución, que eso no le ve en futuro, porque ellos creen que no van a solucionar el conflicto nunca. Entonces dicen, ¿para qué vamos a ir? Si no, piensan así, que como no se va a solucionar, pues no van a hacer nada yendo a una manifestación. Eso es lo que opinan. Entonces yo opino que el ir a una manifestación y que haya muchos saharauis es darle visión y conciencia a la gente de que los saharauis estamos ahí, que no olvidamos que tenemos un conflicto. Eso pienso yo. Opiniones en libertad. Yo creo que tengo que dar imagen. ¿Y qué piensas, cómo vean el futuro ellos, que van a vivir en España y, sí, y ya? Sí, yo creo que sí, que ellos... Muchos tienen su vida hecha aquí, que sí, que ellos no olvidan a su familia, que le envían ayuda a su familia, que van a verla, pero ellos tienen pensamiento de vivir aquí, por lo menos los que yo conozco, no sé. ¿No? Sí. Y no hay problema en eso, si ellos quieren seguir viviendo aquí, pero no a la misma vez, es muy... importante seguir la lucha, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Yo soy de acuerdo. Sí. Aunque yo misma digo, o sea, yo misma opino también que no se va a solucionar, pero bueno, yo pues sigo ahí. Digo, ¿quién sabe si algún día se soluciona? Nunca se sabe. Digo, no voy a abandonar. Si la abandono, sí que está perdida ahí. Sí, es difícil entender porque hay ciertas personas que son luchadores, ¿no? Como, aunque no, la solución no es muy obvio, seguimos luchando, ¿no? Y hay otras personas que dicen, ya no. Y yo no entiendo por qué, que es la fórmula, ¿no? De ser radical, de ser luchador y no. No, no. Yo quiero entender la clave, ¿no? El ideal. Sí. El ideal. Para pensar un mundo. Sí, sí, sí. Yo no lo puedo entender. Pero, ¿qué opinas de tu vida? ¿Por qué llegaste a ser luchadora? Hombre, que si no lucho yo, ¿quién va a luchar? Digo yo, vamos. Es que a mí me motiva la acción. No, sí, que me motiva la acción. Si no, no, toda mi vida sea así. Digo yo. Si me rindo, las cosas están perdidas. No hay que rendirse. Hombre, no he llegado hasta aquí para... Yo creo que sí he llegado hasta aquí y tengo esta oportunidad de vivir aquí, de tener todo lo que tengo, que menos que hacer algo por la causa. Ya. Si puedo, si no puedo de comida, no puedo. Pero pudiendo, ¿por qué no? Bueno, yo pues muy rara, ¿eh? Porque, a ver, yo supongo que hay gente que piensa como yo, incluso españoles, amigas mías, que están ahí a pie de cañón. Fíjate, están más, incluso más que yo, en las tías. Cuando lo digo con, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, las españolas, cosas. Y están muy metidas en la causa y súper bien. Y digo, si está metido en el español, pues para mí no debe ser menos. También tiene que estar metido, porque para eso es su causa, vamos. Pero me rindo. Vamos, sí, es decir, cuando no podía conmigo, no podía esto. Primero, no, ¿verdad? Es verdad, es que aquí, cuando llegué aquí a España, dijeron que menos mal que había venido, porque si no, no hubiera sobrevivido tantos años. Que a lo mejor me hubieran muerto antes. Y de hecho, yo sí, así, tengo esta discapacidad por una vacuna que me pusieron allí. Me pusieron ahí a mí y a muchos niños y estaba en mal estado, no sé qué pasó con ella, que nos dejó así. Y yo estuve a punto de morirme, vamos, que me dio una fiebre y unas cosas malísimas y al final sobreviví. ¿Y eso pasó de cuántos años? Ya hace 27 años, que son los que tengo ahí. ¿Tenías cuántos? Creo que tenía un año, que me hizo. Fue una campaña de esta de condenación. Y me quedé así. Me dije, no, si podía sobrevivir así, puedo sobrevivir a cualquier cosa. No. Voy a clarificar. So that's on the vaccine. A campaign that was running the camps when she was 1 year old, and the vaccine, they put this vaccine to different families, different children. And she had this Y te digo una cosa, yo desde chica, vamos, yo fue lo que me dicen, porque yo no me acuerdo de mi, que no tengo recuerdo de mi familia, no me acuerdo. Yo por lo que me dicen, que de pequeña siempre era un, ahí, defendiendo a Matepi. Y yo tuve una infancia, la verdad, muy feliz, que no muy feliz. Yo estaba por ahí, no iba al colegio, pero como si nada. Después venían los niños del colegio, me traían queso del cafetillo. Es verdad, jugaban conmigo y yo siempre estaba por arriba, por arriba. Me arrastraba, ¿no? En el suelo. Explicarle eso, no sé si me entendí. Porque como no podía andar, pues me arrastraba a gata como un bebé. Pero siempre iba de una jaima a otra y así todo el día. Que era muy feliz. Sigo siendo feliz, pero que tuve una infancia muy... muy feliz, no tengo ningún recuerdo más. She has bad memories of her childhood, like she doesn't really remember it, but you know, she was a happy kid that got around and went crawled. Crawled, even though she couldn't walk, going from high to high line, played with other kids. Vamos, de yo como si no tuviera discapacidad. No, de verdad, o sea, yo de pequeño no. Y sigo pensando lo mismo. Es que yo no me veo, nunca pienso que tengo discapacidad, se me olvida incluso a veces. Es que me encuentro en un obstáculo y digo, joder, pero... lo haces todo. Lo haces todo, subo una rampa, lo haces siempre en un autobús, lo haces todo. Ahí, ahí. Mientras el entorno esté adaptado, yo puedo ser autónoma, independiente. Y había un momento en cuando te diste cuenta de tu discapacidad. A ver, yo siempre he tenido en cuenta mi discapacidad, pero no pensaba en eso como un problema, que me daba igual, ¿no? Entonces, yo sé. Es que cuando la asumida ya, yo pienso que eso no es lo mismo estar así de chico que de repente tener un accidente y quedarse en silla de ruedas. Es muchísimo más complicado y eso requiere más proceso de adaptación a tu nueva vida, un proceso de duelo que tienes que superar. No es lo mismo. Entonces desde pequeño como que uno lo lleva mejor, porque como nunca se ha visto de otra manera, pues te acostumbras a vivir así. ¿Y tu familia tiene una actitud de que, no sé cómo decirlo, pero... ¿Y tu familia tenía una actitud igual que el tuyo, que no fue problema como, no sé, o la saharaui. Eso. Saharaui, sí, como, like they didn't say you can't do things. They were just like, sure, yeah, like you're capable and. Si tu familia saharaui, ¿cómo llevaba tu discapacidad? O sea, si te no prohibían, pero si te protegían demasiado, como pensando que tiene esta discapacidad, no puedes esto, no puedes lo otro. Hombre, si te acuerdas, bueno, si... no recuerdo que me pusieran ningún impedimento. Es cierto que sí, porque me tienen más sobreprotegida, entre otras cosas, porque como era niña chica de mis hermanos, de los tres era más pequeña y la que pasaba más tiempo con ellos, pues digo, como no iba al colegio ni nada, pues sí, pero también yo pienso que eso por falta de conocimiento, ¿no?, de la familia, del tema de la discapacidad, que no saben cómo afrontar o llevar el tema, ¿sabes? No porque no quieran, sino porque no tienen suficiente conocimiento. Que han avanzado mucho y si ya sí que saben, sí. Antes no se sabía tanto. ¿Y cómo es la filosofía de tu familia aquí, en España? Mi familia aquí, que... Pues, que mi familia de aquí... También tiene algunos casos de, tú sabes, de sobreprotección, porque es normal, entiendo que con las personas con discapacidad pues siempre se llega a un punto de querer proteger un poquito. Pero yo siempre estuve allí, que yo voy a hacer esto y voy a hacer esto. O sea, tú estás loca, no sé qué. No, que yo voy a hacer, que yo voy a hacer. Entonces, como ellos me veían, me dijeron, bueno, pues que lo haga. Si yo quiero hacerlo, que lo haga. Nunca me han dicho, no puedes hacer esto. Siempre me han animado, la verdad, a hacerlo. De hecho, tengo un coche y todo, adaptado, que lo puedo manejar y eso. Tengo un carnet. Y para quedarte aquí, ¿es un proceso legal? ¿Tienes que batallar para tener el derecho de estar en España? ¿O cómo es eso de vivir aquí con, no sé, pasaporte de otro país? ¿Puedes explicar un poquito de eso? Yo vine con el pasaporte argelino la primera vez que vine a España. Entonces, a partir de allí, con una autorización de mi padre biológico, de que autorizaban de que me quedaba aquí a vivir con esta familia, empezaron a arreglar papeles del colegio, entonces pude tener el permiso de residencia. Y no, aquí bien, tengo papeles, estoy legal. Aunque tener pasaporte argelino es, quiero decir una palabra fina, y no me sale. Es muy difícil tener papeles. Con el pasaporte argelino es muy difícil estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando caduca tienes que enviar a Madrid lo tienen que enviar a Argelia y el proceso es demasiado largo. Sabes que a lo mejor tarda 6 meses o un año en venir el pasaporte. De hecho, ahora mismo no tengo pasaporte, estoy esperando que me lo den. Y entonces, eso no, aquí puedo vivir perfectamente mientras tenga permiso de residencia permanente ya. Puedo estar legal aquí, no hay ningún problema. ¿Y qué recursos hay? Por ejemplo, ¿puedes venir a la asociación para apoyo y ayuda con esto? ¿Dónde, cuando tienes que arreglar algo, dónde buscas ayuda y recursos? Arreglarlo de papeles, creo. Ah, ¿de papeles? La delegación, sí. La delegación, vengo aquí, le digo, dame un empresa para enviar a Madrid, para renovar el pasaporte, para la tarjeta de residencia, pues ahí extranjería. Que va, sí, ya está, pone la huella, firma. Pero sí. No hay otra cosa aún. ¿Y tienes permiso de trabajar y todo eso en España? Sí, mi residencia me permite trabajar. ¿Y trabajas? No. Pero sí que quiero. ¿Quiero? Quiero que me den mi carrera, espero trabajar pronto. ¿Y qué quieres hacer? Quiero trabajar en un centro de menores. o la base de mujeres, ¿no? En general me gusta trabajar con todos, grandes, personas con discapacidad, pero me gustaría más centrar en menores, no sé por qué, tengo esa obsesión. ¿Y tienes amigos, amigas que son emigrantes de otros países también? Sí, de Senegal y Costa de Marfil. ¿Y ustedes hablan de cómo es vivir en España como inmigrante? La verdad que no. No, no, pero yo sí que le pregunto cómo se vive en su país. Seguiremos escuchando la voz de Aisha y la de Tennessee, y de vez en cuando también la mía, porque como habéis escuchado también yo le he hecho alguna preguntita, pues la semana que viene, el martes que viene, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. A partir de esta tarde podéis volvernos a escuchar o escucharnos si todavía no nos habéis escuchado ahora en directo en nuestro blog en saharasevilla.blogspot.com. Colgaremos el podcast también en el Facebook, en la página de Sahara Sevilla, AAPSS. Para todos los demás, si podéis escucharnos el domingo a las 8 de la tarde en remisión, encantados, aquí en la 88 FM de Radiópolis. Y para todos los demás, hasta el martes que viene. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos y a todas. Mónica se despide aquí de Sahara Jorra, Sahara Libre. Cultura, comunicación. Sueño en la